memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan. Moreno por la memoria. Por memoria, verdad y justicia. La memoria, testigo actual. De supuestas verdades que se basan en el olvido. Hay verdades potentes que se construyen con la memoria. Ninguna verdad es sagrada. Cada verdad es. Escucha, escucha. Otra voz canta. Bueno. Parece que estamos con un bache artístico. Bueno, estamos aquí. Y, sí, Alejandro, es así. Inauguramos una propuesta de Radiofónica sobre Derechos Humanos. Aquí parte del equipo que vamos a realizarlo durante todos los sábados de 11 a 12, aquí en FM Moreno. Y para saber que este va a ser un ámbito, no solo de comunicación, sino una propuesta de ida y vuelta, y para eso hemos armado un equipo que se va a ir presentando, como por ejemplo, empiezo por mi derecha, por ejemplo, a... Bueno, mi nombre es Roque Sequeira y soy militante de la Comisión por la Memoria y bueno, contento de estar acá en la radio, y bueno, haciendo una experiencia que creemos que va a ser muy fructífera. Bueno, siguiendo por mi derecha por ahora está Pablo Ibarra, que bueno, se va a presentar. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Nosotros formamos parte de Moreno por la Memoria y una de las finalidades del programa es también sostener, digamos, la memoria de hechos que han sucedido y suceden en el ámbito del partido de Moreno y de todo el país. Bueno, y también a mi izquierda, un viejo, creo que, y además sonríe, se siente orgulloso de que se lo diga, un conocido de la casa, que es Alejandro Bami. Yo te agradezco, Sergio. Cuando empezaste, empezaste por la derecha y no me gustó mucho, pero ahora te agradezco. Fui girando, ¿no? Pero hacia adentro, así, hacia este lado, claro. Fui girando. Muy bien, muy bien. A veces uno por ahí hace por elevación. Agradezco a los compañeros de la Comisión de la Memoria que me permitan participar de este programa y acabamos de hacer con el compañero Roque una pequeña propaganda sobre la posibilidad de que el próximo sábado ya arranquemos con el programa de la Comisión por la Memoria de Moreno. Bueno, y entonces, como se estila, y no solo por estilo, sino por una intención, siempre vamos a presentar una editorial que se llama Nuestra Opinión, que es la opinión oficial de la Comisión por la Memoria, una opinión semanal acerca de lo que incumbe a los derechos humanos. Violencia institucional. Herencia dictatorial. Cuando se tiene conocimiento público de estos casos, se tratan de modo diferente. Según cómo se crean, se piensen, se entiendan, se relaten y muestren. En esos distintos aspectos se parte de la concepción que se tenga para abordarlos, incluyendo la intencionalidad. También consideremos cómo se difunde en los medios de comunicación. Los abarcan las mismas concepciones y categorías, ya sean afines o contrapuestas. En las últimas semanas ha cobrado urgente actualidad la violencia institucional, no solo de las fuerzas de seguridad, sumemos la de la justicia, en colaboración con los uniformados. Hay hechos recientes, como el gatillo asesino en el barrio capitalino de Villa Urquiza, la represión en un municipio cordobés, asesinato de un niño de 9 años en una villa metropolitana y más. Hay casos paradigmáticos. Miguel Bru, Walter Bulacio, Luciano Arruga, hoy casos vigentes en este presente de lucha. Y hay situaciones permanentes, sistémicas, en los miles de casos de reclusión penitenciaria. Como afirma Abel Córdoba, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, en las cárceles hay condiciones infrazoológicas y que ellas son equivalentes a los centros clandestinos de detención. ¿Qué productos resultan de esas fábricas? En ciertos medios de comunicación conocemos a periodistas con los cuales coincidimos en la posición que expresan frente a las violaciones a los derechos humanos, como estos casos. Sin embargo, para caracterizarlos, a veces suelen recurrir al lugar común, son métodos heredados de la dictadura. Nos parece una simplificación, una ligereza de juicio, como para tratar de interpretar lo injustificable, lo que no es entendible como propio de la condición humana. No analizamos aquí nuestra esencia, pero es evidente que dichos métodos también remiten a una parte de ella. En más declaraciones, Abel Córdoba define que el conjunto de los casos permanentes de violencia institucional no viene dado por la legalidad, se muestra como componente de la democracia incompleta, es decir, resabios de una dinámica ilegal que lleva décadas y que ya son compatibles con la democracia. Para colmo, agrega que después de 3 décadas eso no se corrige, porque requiere de un abordaje distinto. Más aún, asegura que no parece que el sistema judicial reaccionaría, porque tiene una posición de incondicionalidad con esa violencia. Por eso el Ministerio Público tiene que intervenir. Desde nuestra perspectiva, convalidamos lo declarado por Abel Córdoba. Con todo, buscamos más y mejor, acompañando lo que incida para avanzar en dicha estrategia, reclamando su cumplimiento. Asimismo, exigiendo profundización y desarrollo, porque nos parece de alcance limitado referirse a la tiranía cívico-militar como la progenitora de la violencia institucional que padecemos y soportamos, los que circunstancialmente podemos, no aquellos que no pueden o temen contarlo, sus víctimas, y los que, en parte, pueden relatar, sus familiares y allegados. Tenemos para nosotros, en una variante de recorrido histórico de nuestra Argentina, toda una constante de violencias institucionales, ensambladas por una línea común, con sus particularidades. Tomemos los antecedentes desde 1810 hasta 1853. Acordemos, como ejemplos, el genocidio de los pueblos originarios en la campaña del desierto, en 1879. Varias masacres a otros aborígenes del noroeste argentino, a fines del siglo XIX y principios del XX. La semana trágica de enero de 1919, reprimiendo a obreros en la fábrica Bacena. Asesinatos masivos a los obreros de la Patagonia rebelde. Las policías bravas de la primera década infame en los años 30 del siglo pasado. En 1955, el bombardeo a Plaza de Mayo y el golpe fusilador, casi inmediato. El represivo plan Conintes en los 60. La noche de los bastones largos en la misma década. Ya en los 70, la masacre de Trelew, los crímenes de las 3A y el terrorismo de Estado de la más tenebrosa tiranía cívico-militar de nuestra historia. Retomada la democracia, ya quedó instalada esa exacerbación de la violencia institucional. Todos sus actos son parte de los conflictos cotidianos de la sociedad argentina. No por ello tendrían que ser asimilados como normales. Allí, lo problemático es que hay sectores populares que así lo aceptan, porque consideran que es una acertada manera de combatir la inseguridad. en todo este proceso y sus diferentes fases, siempre han coexistido episodios cotidianos de ese carácter, de represión ilegal, de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas, abusos, vejámenes, discrecionalidad. Por supuesto que hay grupos paramilitares y parapoliciales, pero han sido y son sistemáticamente aplicadas por las Fuerzas Armadas, hoy en una situación distinta, de seguridad y penitenciarias, no en concomitancia con funcionarios de la justicia y de connivencia, complicidad, asociación y organización de cualquier tipo de delitos, también utilizados para justificar sus acciones violentas. Es significativo el resonante caso de la policía de la provincia de Córdoba, cuya cúpula anterior fue descabezada y presa por estar implicada como una asociación ilícita para delinquir en narcotráfico y crímenes conexos. Hasta aquí delineamos algunos conceptos como un contexto para el despliegue de los temas de nuestra agenda de hoy. No obstante, si nos interpelamos acerca de la funcionalidad de la violencia institucional, la primera conclusión es que, en todas sus variantes, es un instrumento de dominación de los poderosos, reaseguro de su hegemonía económica, cultural, política y social. Muy bien, no todo lo que decimos muy bien, porque no decimos que esté bien lo que estamos hablando, sino lo que en realidad es que lo estamos exponiendo para profundizarlo más y difundirlo más en la sociedad. Por eso no solamente va a ser este el tema central y un disparador de este editorial, sino que también algunos casos emblemáticos y algunos muy actuales de la violencia institucional. Así que uno de los primeros casos que vamos a ver es el caso de Luciano Arruga, ¿es así, Alejandro? Así que es uno de los temas, como decíamos, paradigmáticos de esta violencia institucional. Bueno, hablando de derechos humanos y su relación con el gatillo fácil, está el caso paradigmático de Luciano Arruga. Luciano Arruga es, o era, un adolescente argentino de 16 años, hoy tendría 21 años, que se encuentra desaparecido desde el 31 de enero del 2009, cuando fue secuestrado por la policía de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Su desaparición fue en represalia porque se negó a robar para la policía. Y refleja que la metodología de la dictadura militar, es decir, la desaparición forzada de personas, sigue vigente, porque el caso de Luciano Arruga fue paradigmático en este momento, pero también se repitió en otros casos como el de Jorge Julio López, por ejemplo. Hace pocos días declaró la hermana de Luciano Arruga ante las nuevas amenazas que recibió, junto a otras en forma permanente. Las amenazas pueden tipificarse en las escuchas que el juez y el fiscal de la causa ejercieron sobre la familia Arruga en lugar de perseguir y de escuchar a los 8 policías implicados en el hecho. Durante 1 año y 4 meses, los teléfonos de la madre y de la hermana de Luciano Arruga estuvieron intervenidos por orden del juez, de la fiscal y de la fiscal. El juez se llama Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas. Según declaración de Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano Arruga, pincharon los teléfonos y los investigaron porque los criminalizaron por su situación de clase y por venir de un barrio pobre. Sí, escuché a la hermana de Luciano, muy, por supuesto, con mucha fundamentación y con mucho temperamento para referirse a estos temas, y la estigmatización de la pobreza, de por qué ellos sí son, las víctimas son a su vez investigadas como si fueran los victimarios y sospechosos de cualquier cosa que pudiera descalificarlos en la causa que ahora también se reactualiza, ¿no? Me parece que teniendo en cuenta todos estos elementos que tienen que ver con la violencia institucional, estamos justamente llevando adelante este programa de radio para revertir toda esta situación. Sí. Se me ocurre que, bueno, una de las formas de revertir esta situación es dándolo a conocer y llevando adelante estos... Sí, hace años cuando... Denuncia, ¿no? Vos sabés que cuando se formó la PDH aquí, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Moreno, más o menos 88, había, bueno, reticencia de muchos militantes a dar sus datos, en fin. Y entonces lo que discutíamos era cómo tratar en esta democracia, para profundizarla desde nuestra actividad, desde nuestro accionar, cómo tratar de blanquear todo, de difundir todo, ¿para qué? Para que se pueda, de todos modos, asegurar de que al conocerse más, uno pueda estar más protegido por quienes están cercanos y por distintas comunidades. Porque si no, uno quedaría aislado y no podría tratar de resguardarse de cualquier, bueno, de los grupos de tareas. Como decían una vez, dijeron en el gobierno de Alfonsín, mano de obra desocupada. Ese creo que es uno de los temas principales, ¿no? Porque tenemos que difundir y por qué estamos haciendo este emprendimiento. ¿Vos tenías algo más, Alejandro, acerca de esto? ¿Algunas consideraciones? No, yo tenía vinculados algunas consideraciones. A la editorial y claro, al debate. Yo tenía algunas consideraciones que estuve notando mientras vos leías la editorial, que me parece que habría que aclarar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, yo creo que, y está muy en boga hoy día, porque hoy se comenta mucho en las radios, en los medios de comunicación, se habla de la dictadura, no de la tiranía, pero de la dictadura cívico-militar. Yo creo que la dictadura fue militar, creo que yo tengo una concepción de clase, porque es la que planteo acá, y me parece a mí, por lo menos, que cuando se habla de dictadura cívico-militar, se trata de hablar de sectores civiles y de sectores militares, cuando en realidad habría que hablar de clases. De que son representantes de clases. Claro, pero en caso son sectores de clases. En ese caso son sectores de clases. En segundo lugar, si habla de la democracia incompleta, ¿la actual sería una democracia completa? Habría que discutirlo. Bueno, es un tema para discutir. Claro. En tercer lugar, la violencia institucional se produce como consecuencia del ascenso de la movilización popular. Ahora, la movilización popular no nos ha permitido hasta ahora la construcción de organismos de poder alternativo, que eso es lo que se dice normalmente y es donde las clases dominantes tienen que temer. No se produce, pero se produce la denominada represión ilegal, que es antipopular, pero la represión legal también lo es. Por eso habría que tener en cuenta esos términos como para... por lo menos unificar criterios, ¿no? Seguramente, porque si, aunque sean ilegales, si se muestran claro, como normales, claro, hay sectores, incluso sectores populares, que no les interesa que lo sean, porque esos negritos que joden, claro, hay que hacer escarmentarlos para que no jodan, precisamente. ¿No es claro, así, Pablo? Tal cual. Me parece que además tiene que ver con una cuestión de formación y de forma de pensar de estos grupos que descargan la violencia institucional, ¿no? Y cómo constantemente se le endilga a los jóvenes la violación de las leyes, cuando en realidad somos los mayores los que violamos las leyes, desconociendo los tratados que han firmado el país y con respecto a los derechos humanos, me refiero, ¿no? Entonces es como que los fracasos propios de los mayores se les atribuyen a los jóvenes, reprimiéndolos y estigmatizándolos. ¿Algo más, Roque? Bueno, mira, yo quería hacer una intervención ya que en este sentido... Sí, porque vamos a una pausa, te preguntaba por eso. Bueno, no, sí, simplemente quería decir que comparto algunos planteos. Me parece interesante que debatamos las diferencias y más allá de que uno tenga coincidencias o no, sirve para abrir el debate sobre un montón de cuestiones que debemos tener distintos puntos de vista. Y que en todo caso, ese debate también nos puede hacer afinar los procedimientos de la lucha que tenemos, que estamos encarando. Creo que eso es, digamos, uno de los ejes de esta propuesta. We'll be right back. llorando por dentro. Buscan el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Bueno, aquí estamos, hemos escuchado algo que en realidad es una versión de un tema de Rubén Blades, ¿no? Que es sobre los desaparecidos. Bueno, no es lo único que tiene que ver con la violencia, pero es uno de los más dramáticos. Pero eso no quiere decir, como decíamos hace un rato, y en el tema de la violencia institucional, históricamente de la dictadura y de sus consecuencias, sino que hay otros casos en el ámbito local y que tienen que ver directamente con la policía de Moreno, y que, bueno, Pablo estuvo tratando y nos va a comentar de qué se trata esto que se presentó, que se produjo, mejor dicho. Me dieron una patada, me dijeron que tenía una llave. Le dije, no, revíseme, jefe, y volvió a pegarme. Me entró a ensangrar la nariz, me limpié en el coche y comenzó a decirme que no me manches el auto. Sácalo para afuera que lo tiramos al campo. La boca me seguía sangrando. Me decían, tomá agua, y me tranquilizaban queriéndome dar lavandina. Esto lo relató uno de los cuatro pibes que fueron levantados por un móvil policial el día 30 de septiembre. Un patrullero de la comisaría primera de Moreno, que aparentemente perseguía una moto, detuvo a cuatro jóvenes que iban caminando a la casa de un quinto compañero a jugar en una play. Este es uno de los tantos casos que con los que la violencia institucional nos desgraciadamente nos acompaña todos los días en los barrios acá en Moreno. Y que tiene que ver además con la cantidad de, como hablábamos recién, de violaciones a todos los derechos que tienen adquiridos por cantidad de documentos que ha firmado el país y que, estas instituciones tendrían que respetar como todos nosotros, ¿no? Para entrar a la policía bonaerense se requiere ser argentino, naturalizado por opción, tener salud y aptitudes psicofísicas adecuadas, tener aprobado el ciclo secundario completo al momento de su incorporación, tener entre 18 y 30 años de edad, aprobar un examen de ingreso de aptitudes físicas y psicotécnicas. El examen psicotécnico consiste en la administración de técnicas de psicológicas y entrevistas individuales de los postulantes con el objetivo de descartar la presencia de indicadores psicopatológicos, como así también determinar la estabilidad emocional del individuo frente a las tensiones laborales, características individuales, actitudes, aptitudes, etcétera, que le permitan afrontar las condiciones requeridas para el futuro desempeño de la labor policial. Acá queda demostrado que este examen psicotécnico o no fue llevado a cabo por este personal, o realmente tienen que implementar algún otro porque falla. No sé qué les parece a ustedes. Pero el problema está ahí, más allá de... Porque voy a contar algunas cosas que recuerdo de los años 70 y de familiares que estuvieron en la Policía Federal, pero no importa, es un cuerpo de seguridad, ¿no? Y decían, bueno, dicen, ¿saben cómo es este legalmente, cómo hay que detener? O cómo, dicen, inclusive dice, si alguien está en actitud sospechosa, dice, alto, ¿quién vive, policía? Dice, no, eso es

Bueno, aquí estamos en Moreno por la Memoria, por FM Moreno. Fíjate, acá dice que tenemos unas vías de comunicación, que es el micrófono abierto, y que podríamos regularizar este anuncio de las vías de comunicación, porque el teléfono de línea es 466-566-6559, y el para mensaje de texto o por vía celular, 11 o 15 33 68 0099. Esto es para seguir con este ámbito abierto de estos temas, de los que propongamos y los que nos puedan seguir. Pero siguiendo con el tema central, aquí tenemos a Roque, que se va a referir a un caso, a otro caso paradigmático, que es el de Miguel Bru, sí, que tiene ya unos cuantos años. Ya lleva bastantes años este caso, que es muy emblemático, como recién decía Sergio, y que tiene que ver con lo que pasó con este joven estudiante de periodismo en la Universidad de La Plata. A 20 años de su asesinato y desaparición, que ocurrió el 17 de agosto, miren qué fecha curiosa, del año 93, en una situación tremenda, terrible, porque fue detenido en la comisaría novena de La Plata y ahí, desgraciadamente, bueno, fue sometido a una golpiza y después, desgraciadamente, de ser torturado y asesinado, lamentablemente, bueno, se produjo su separación. Y es hasta el día de la fecha que se convirtió en un caso emblemático de otro desaparecido en democracia. Es terrible que lo tengamos que decir. En la jornada que se hizo contra la violencia policial y la complicidad judicial, encabezado por su mamá, que es una luchadora, la verdad que es asombroso lo que ha luchado esta señora, de Rosa Schoenfeld, con la presencia incluso de Baltasar Garzón, este juez que tiene tanto protagonismo a nivel internacional, y con la presencia incluso de este compañero de lucha, este artista, como es León Gieco, e incluso con la presencia de la rectora de la Universidad de La Plata, la señora Florencia Steintú. Steintú, perdón. Acá me corrige bien Sergio, es Steintú. Y lo curioso, que a mí lo que me llamó poderosamente la atención, es la intervención que hizo Baltasar Garzón cuando dijo que a él le dolía estar en esta reunión, porque eso significaba que habíamos fracasado. O sea, como el representante, siendo un representante de la justicia, asumía que la justicia había fracasado. Y incluso estaba presente también el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, Martín Fresneda, y él hizo una intervención. Y una otra cosa interesante también, porque a veces asumir también hasta cierto punto responsabilidades, cuando dijo la justicia está contaminada, fíjense qué cosa interesante, y a la policía hay que depurarla. Y cuando uno escucha un mensaje de estas características en el año 2013, uno se pregunta si realmente estamos como estamos porque realmente es la sociedad la que determina todo lo que ocurre, o son las instituciones las que han formalizado un método que es hacer desaparecer a un ser humano en condiciones calamitosas, incluso hasta llegar a provocar la agonía de todos los familiares que tienen que participar de este tipo de procesiones. Este caso es emblemático porque en el año 1999 se sentó un precedente que es, podríamos decirlo, histórico, hasta inusual. Se procesó a los responsables del asesinato de... se sentenció a los responsables del asesinato de Miguel Bru, y esto sentó un precedente que quedó como, como estandarte de lucha. Y no nos olvidemos que Miguel Bru tenía características que eran excepcionales, no solo como estudiante de periodismo, sino que era un estudiante universitario y que incluso estaba rodeado siempre de jóvenes que practicaban lo que hoy en día se conoce como contracultura. O sea, ¿qué es la contracultura? La contracultura son esos movimientos que toman espacios que tienen características, digamos, revolucionarias y que en cierto modo acompañan experiencias nuevas de la sociedad. Y en ese sentido, bueno, hoy en día lo podríamos comparar a los grupos contraculturales, tomando como ejemplo a estos grupos como Greenpeace o a los movimientos que son movimientos menores, pero que asumen una contracultura contra lo que Gramsci denominaba hegemonía, ¿no es cierto? Lamentablemente uno tiene que asumir también otras cosas. Un ejemplo que se ha perpetuado, desgraciadamente, en democracia, la figura del desaparecido. Nosotros, desgraciadamente, tenemos que decir que el caso de Julio López es una carga que llevamos en la espalda, y yo no quisiera ser tampoco catastrófico, pero es una losa que en cierto modo tenemos que asumir. Después quisiera reivindicar también la aparición de un libro sobre el caso de Miguel Bru, que yo les debo el nombre de la autora porque no lo tengo en el momento, pero es un libro donde el nombre de este libro se llama ¿Dónde está Miguel? Y que necesariamente es una pregunta que nos pone en jaque a todos, ¿no es cierto? Y donde se han conseguido testimonios de policías, de ex policías, de jueces, de testigos, e incluso hasta hubo gente que hasta se negó a participar de la participación en el libro, quizás por temores, pero que de todos modos fueron recolectados testimonios que hacen ejercicio de la memoria, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, se recurrió a lo que en periodismo se dice off the record, o sea, garantizar. Sí, fuera de mí, sí. Claro, claro. Y es un recurso que sirve, porque ustedes saben muy bien que este tipo de actividad permite que algunos compañeros que quieren estar en el anonimato permanezcan en él, ¿no es cierto? Para poder garantizar lo que, en cierto modo, podríamos decir su anonimato. No sé si alguno de ustedes quieren agregar algo sobre un caso tan emblemático como este, que a mí se me pase. No, yo lo que quería decir es con respecto a esto que plantea el juez Garzón, ¿no? De la justicia que ha fracasado. Yo creo que es como vos decís, Roque, la justicia implementa métodos que van en contra de, digamos, sobre todo las clases populares, ¿no? Porque vos fijate que en el caso emblemático de Arruga, nos venimos a enterar hace poco que eran investigados a través de escuchas ilegales, porque creo que investigar a través de las escuchas a los familiares de la víctima, pensando que ellos eran los victimarios de su propio familiar, es una locura, ¿no? O esto de bajar la imputabilidad de los jóvenes también, que es algo que está circulando en estos momentos, ¿no? Como siempre, digamos, la justicia pensando y apuntando hacia, digamos, las víctimas, ¿no? Sí, es cambiar el rol de manera estigmatizante. Bueno, por algo será que a estos les pasa esto. Es como un reproducir en otro nivel, en otra dimensión, lo que se dice por algo será de esta noche negra que hemos vivido ya se van a cumplir 30 años que pasamos. en 30 años de democracia esta que existe. Pero la forma de estigmatización, como nosotros siempre decimos, un ejemplo, un estudiante universitario esclarecido, que puede llevar ideas adelante, que forma parte de lo que yo les decía recién, de un movimiento contracultural, entre comillas, es peligroso. Pero yo me pregunto, ¿nosotros podemos decir que hay un perfil de tipo peligroso? Porque nosotros acá en Moreno, incluso tomando un raconto, digamos, de lo que hizo un periodista tan renombrado como fue Rodolfo Walsh, que tomó como ejemplo de lo que había pasado en Moreno a un joven de 15 años, como fue el Negrito Avellaneda, indica de que el perfil necesariamente no tiene que ser el de un estudiante universitario. ¿Qué peligro puede revestir para la sociedad un chico de 15 años? ¿No será que el perfil es la juventud? No, pero tampoco podemos ser tan... Lo que yo digo es que si nosotros estamos acá en una organización de derechos humanos reivindicando la lucha de los compañeros, también tenemos que ser muy respetuosos de lo que decimos ante un micrófono y en cierto modo también ver hasta qué punto los referentes también son los jóvenes. Un ejemplo, que un joven de 15 años haya salido a luchar puede haber sido un síntoma también de lo que desgraciadamente le ocurrió. Bueno, no hay pautas de edad ni de ningún tipo en la lucha por la libertad en general. We'll be right back. Bueno, seguimos en Moreno por la Memoria, aquí por FM Moreno. No es casualidad que todo sea Moreno, todo esto va. Y bueno, ya tenemos los últimos 4 minutos de programa. Ya hemos desarrollado bastante del tema principal, que es la violencia institucional, pero a la vez, sin dejar de que esté presente siempre, y cuando hay información también, pero bueno, hay toda una historia para haber llegado a esto, que de la Comisión por la Memoria, antes de que sea una asociación. No, Roque, vos, Pablo, pueden contar con más autoridad, porque son autores, de esta organización. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo vamos después avanzando y cómo llegamos acá? Bueno, esta historia empezó hace unos 7 años atrás con un vecino de acá de Paso del Rey, el señor Leonardo Nolasco, que ahora ocupa el cargo de presidente de la comisión. Y en cierto modo, bueno, fue una inquietud que era en ese momento ver cómo levantábamos las reivindicaciones sobre el tema de los derechos humanos. Después nos acercamos a los compañeros artistas, artesanos de la zona, que son Pablo y Marta Ibarra, y bueno, ahí empezamos a conformar un grupo que se fue ampliando y que en cierto modo abarcó una cantidad muy importante de voces, de pluralidad de voces. Y en ese sentido, bueno, fuimos progresando, por la comisión pasaron una cantidad muy importante de políticos, referentes sociales, sindicales, bueno, gente muy interesante, y hemos hecho actividades, bueno, de conformación de actividades en los colegios, escuelas secundarias, etcétera. ¿Cuáles son las actuales, Pablo? Mira, las actuales seguimos trabajando, construyendo la segunda parte de lo que viene a ser el monumento en sí, el segundo paredón, en escuelas. Las últimas actividades fueron en la escuela 75, en la 56, que se hicieron las cargas de los bloques. En la 75 se celebró la imposición del nombre Madre de Plaza de Mayo, y en la 56 formó parte de la actividad de los docentes de plástica de la institución. Después estuvimos también en la universidad y digamos en todos los lugares donde somos convocados. Nosotros asistimos y vamos a participar con la carga de bloques. El monumento es un monumento participativo, está construido por todo el pueblo de Moreno, simbólicamente en cada uno de las personas que participan en la carga simbólica, y bueno, de esa manera fue pensado. Creo que lo que lo destaca es justamente esto, ¿no? La participación, como hablamos de la memoria como un hecho de construcción, también el monumento, digamos, se construye como la memoria. Está bien, yo veo que es mucho más, no es solamente eso, porque expresiones artísticas, expresiones culturales, me hacen recordar, como para cierre de esta emisión, una frase, no sé si es exacta, pero sí de Bertolt Brecht, que decía: en tiempos sombríos hay que cantar. En tiempos sombríos debemos cantar. ¿No es así, FM Moreno? Solo nos vamos de aquí, no.